Marianao, qué bonito eres, tus lindas mujeres te dan el encanto de amar. Del Huacay hasta la Mendave, hay bellos lugares que jamás podré olvidar. Tu florido y alegre reparto, si en mis versos yo pudiera pintar, con tus parques y tus avenidas, con tu merendero y tu boulevard. Y el contraste de bellos palmares, de cañaverales y un viejo central. En Marianao la vida se ve color de rosa. Y cada vez que miras tú ves una mujer hermosa. En Marianao la vida se ve color de rosa. Y cada vez que miras tú ves unas mujeres hermosas. Ay, mira, nena de mi vida, Marianao, tú ves, yo tengo mi querer y lo voy a ver, qué buena cosa. Ay, en Marianao tengo mi querer y lo voy a ver al anochecer. Caballero, cuando llegue el anochecer, en Marianao yo voy a ver mi querer. Ay, en Marianao tengo mi querer y lo voy a ver al anochecer. Qué lindo, Benicito, te veo, te veo y te veré. Una de ellas fue mi gran